I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful world. Está aquí ya Beth con nosotros. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Qué tal se ha sentado la semana? Pues rápida, ¿verdad? Vuelan las semanas, vuelan. Pasan los días, las horas, los todo. Todo va súper rápido. Todo va súper rápido. Bueno, pues como hemos anunciado esta mañana, hablaremos de colores. Uh-huh. Porque de colores ya hemos hablado realmente, de qué color va mejor para el dormitorio, para el baño, exacto, para la habitación del niño. Pero no nos referimos a esos colores, sino al color que nos sienta mejor a nosotros mismos a la hora de vestir. Claro, y según el estado de ánimo, cómo nos influencia, si tenemos una entrevista de trabajo, por ejemplo, etcétera. Es que es muy amplio el abanico. Exacto. Abarca dicen, bastante. Hay un dicho que dice, dime cómo vas vestido y te diré de qué ánimo estás. Sí, claro. Es que nos pasa, ¿no? A ver, hay días que te apetece ponerte colorida. Te apetece ponerte colores más chillones o un día más negro, ropa más seria, más sobria, ¿no? Sí, es depende verdad, de tu estado de ánimo. Yo hablaba con Pepita esta mañana de recepción y le decía... me decía, ay, qué pendientes y qué collar más bonito llevas. ¿Es de los artesanos de San Rafael? Es que hoy vas muy mona vestida. Ay, gracias. Hoy vas de azul. Gracias. Sí, estás emocionada. Digo, son de unos artesanos, pero de Formentera. Ah. Hace muchos años que tengo este collar y lo compré a los artesanos de Formentera hace ya años. Y digo, es que tengo una costumbre que es prepararme la ropa, el collar, los pendientes la noche antes. Ah, o sea, yo ya por la mañana, pues aquello de ducharse y ya vestirse. Qué bien, yo soy de las que no. Yo soy de las que abro el armario y digo, ¿qué me pongo hoy? Porque voy siempre con el tiempo justo, ¿no? Y así, pues ya este trabajo lo tengo. Dice, sí, Pepita, me dice, sí, pero si te levantas de mal humor o te levantas con el tiempo que llueve y tal y cual, a lo mejor has elegido mal. Digo, pues claro, también tienes razón. Sí, es verdad. Tienes razón. Entonces le he recomendado que escuchara el programa para que vea que los colores es verdad que influyen en el estado de ánimo y en nuestra propia personalidad, ¿no? Claro, y que condicionan mucho. Si, uh-huh, si, por ejemplo, vas a una entrevista, no te tienes que poner nunca de rojo. Porque ya, porque lo que quizá llama mucho, quieres lo que predominar, denotas, ¿no? Exacto, es agresividad inconscientemente, ¿no? La persona que te hace la entrevista. O el primer día de trabajo, por ejemplo, no es favorable ponerte un color así muy, muy potente, ¿no? Porque... es lo que decimos, que tal como influyen los colores en un espacio, también inconscientemente con la persona que tienes delante, pues te está transmitiendo unas sensaciones, ¿no? Subconscientemente, claro, que no lo piensas, ¿no? Ya. Pero ya esa persona que va de rojo dices, jolín. ¡Anda! ¡Anda! ¡Qué llamativa va! Entonces es importante. Entonces, tenemos diferentes, o sea, el rojo, el azul. Por ejemplo, el rojo lo que denotaría es más agresividad, una fuerza que para algunas situaciones está bien llevarlo, ¿no? Después el azul es más emocional, es más flu-flu, es más... Hoy estoy flu-flu. Hoy estás flu-flu. Es que también creo que es porque la luna coincide muchas veces que bueno, cuando vengo ya estamos a hacer... que la abuela fuma. cuando coincide que cuando vengo aquí suele ser luna llena o luna rara. O sea, sí, esto, yo soy muy lunática. Pues entonces soy estás cáncer. Emocional, claro, estás emocional. Soy cáncer, ascendente cáncer. Oye, estás que para que te hagan mimitos. Uy, que no sí, lo sabes tú bien. Paso muchas veces por delante del despacho de mi marido, pero no. tendré que automimarme o bajar abajo a ver si mi hija me da un achuchoncillo. Bueno, y encima con la influencia de la luna. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Por eso me he vestido de azul. Sí, pues verdad. Te he dicho, ¿ves? Es que no somos conscientes. Yo, bueno, yo o sea voy, que influye, influye. Yo sí, voy mix. También estás guapísima, ¿eh? Y es un color que me encanta, tus colores, los colores tierra, los colores sí, marrones. Sí, a mí también me gusta mucho. Me gustan muchísimo. Son ¿eh? Colores muy clásicos, en realidad, que por ejemplo, para ir a una entrevista, ya que estamos hablando de esto, es un buen color, porque es un color serio, es elegante, y transmite como tierra, ¿no? Como estabilidad, como seguridad en uno mismo, ¿no? Y la persona que tienes delante, pues lo percibe también. Entonces, igual que el verde es un color difícil, yo creo, para vestir. Hay tonos verdes. Es que hay tonos y tonos, porque claro, depende de qué verde. Hay cuidadín, verdes loros horrorosos. Que bueno, que entre gustos colores, ¿no? Nunca exacto, mejor dicho. Exacto. Pero que los verdes, hay verdes muy bonitos, y el verde, para una persona que es muy mental y muy creativa, ese verde hoja. Un verde hoja, un verde inglés también, un verde inglés así un poco saturado, un poco más grisáceo. Son colores que realmente dan la sensación de persona creativa, de persona muy, muy imaginativa. Y entonces, si vas a una entrevista que sea proyectado a un trabajo así de creatividad, pues es bueno vestirse de un tono verde. Pero ojo, que verde, no un verde loro, papagayo. ¿Te imaginas? Un pistacho. Está bien en plan llamativo. Claro, en verano un pistacho también favorece. Sí, estás también morenito. Favorece mucho, sí. Este verde pastel también en verano es bonito. Sí, un verde manzana. Uy, un es verde que, manzana. Es que, y dicen, es verdad, eso es curioso, lo que todas las personas vemos los colores diferentes. Claro. Dice que nadie ve los colores iguales. El negro y el blanco, por ejemplo. El negro y el blanco son colores básicos. Bueno, ya sabemos que el negro aquí pues denota el luto, igual que en la parte oriental el blanco es el luto, ¿no? Pero yo creo que, a ver, por ejemplo, para dar una charla, una conferencia, o un maestro, o el blanco es un color que da autoridad. Inconscientemente, aunque no lo parezca, pero es un color que da autoridad. En cambio, yo diría, por ejemplo, que el negro, según para qué cosas, es muy elegante. Claro, el negro es un color un traje elegante. Negro. Puedes pasar desapercibida con el negro, o depende los complementos, pues puede ser un color muy, muy sensual también, muy elegante, muy sexy también, ¿no? Efectivamente, o para fiestas, ahora llegarán las fiestas dentro de nada. Sí, que tenemos que hablar un día de lo de las fiestas de Navidad. De las fiestas, efectivamente. Y el color más solicitado, tanto para jóvenes como para chicos, como para chicas, como para gente, el negro. Sí, el negro es que para no fiesta, sabes qué ponerte, negro. Negro, negro. Siempre, yo creo que media, todos... negra. Es verdad, es el más recurrente, sí, ¿no? Sí, sí, es verdad. Y práctico. En verano, pues unos colores. En invierno, también las estaciones te marcan un poco el colorido. Condicionan, claro. Condicionan. También depende lo que tengas que hacer. O sea, si tienes que ir a una comida, o tienes que ir a lo que decíamos, una entrevista, o tienes que ir a trabajar de diario. Que yo creo que el trabajar de diario, ahí sí que ves un poco el estilo de la persona, ¿no? Qué tendencias de colores, como tú dices, a mí, yo soy muy de tierras. Me gustan los colores tierras combinados, incluso los beige con rosas y con blancos. Quedan finos, o sea, son colores que no son difíciles. Exacto. Y que como personas que nos movemos en diferentes lugares, que a lo mejor tienes que ir a trabajar, luego tienes una comida que te surge de imprevisto. Entonces, o una cena. Tienes que ir un poco que se adapte a todo, ¿no? Un poco maleable. Y el conjuntar. Yo soy mucho de conjuntar, ¿no? O sea, llevar los complementos a conjunto con los con la ropa que vistes, sea bolsos, sea zapatos. Sí, sí, sí. A veces no puedes, porque ha habido mejores épocas que las actuales, ¿no? Pero aquello de conjuntar los pendientes, el claro, colorcito, yo creo que eso lo miramos. Eso lo miramos. En general, todos, ¿no? ¿No? Yo creo que sí. ¿Eso también hace buen feng shui? Claro, yo creo que a todo el mundo le gusta verse bien y que te vean bien. Yo creo que es positivo, ¿no? El querer ponerte guapo por la mañana y salir y eso es, ya empiezas el día con una parte más positiva, ¿no? Entonces eso influye en tu entorno, influye en todo, en tu vida, en el trabajo, en tus amigos, en todo, ¿no? Entonces verse bien es muy importante. Ajá. Luego hay personas que tienen un estilo peculiar que, bueno, pues que entre estilos de ropa y colores y tendencias, que bueno, hay unas tendencias que son como más agresivas también, pero que vamos, que es muy importante el tema del color, en cómo nos influye en el estado de ánimo y bueno, y ser conscientes, ¿no? De si un día estamos un poco, por ejemplo, nos levantamos un poco deprimidos, pues intentemos, a ver, aunque nos pongamos un poco marrones o negros, esforzarnos y ponernos un toque de un pañuelo, de color, exacto, un pañuelo color. Rojo o un o un pañuelo verde, o sea, para darnos un poquito de energía. Eso es importante. Esforzarnos un poquito. El color fuerte, digamos, o los tonos vivos, podríamos decir que son sinónimos de energía. Exacto. Por ejemplo, el amarillo también es un color muy energético. Es un color que, por ejemplo, para la publicidad... Es que me estaba fijando en los paneles estos, que son los normalmente son negros. Ajá. ¿Es que sí? Sí. Porque sí. Precisamente una amiga mía aparejadora me ha dicho que le había gustado a una amiga... que estuvo aquí en Global Radio mirando la decoración y tal, y le gustaron los paneles y digo, uy, pues aquí son amarillos. Sí. Yo pensaba que eran negros. Siempre. No, abajo sí, en Global, en Ibiza Global, ¿ves? Radio es otro estilo. ¿Ves? Sí, hay negros. Sí, sí. Aquí son más vivos. Sí, pues aquí es... Hay más energía. Es mente, esto es mente. Claro, también un poco en Global el tipo de mus es como más boom, es más noche, es diferente, ¿no? Es diferente. El concepto es diferente. Uy, que se me ha enganchado la manga. Pues cuidado, no la dejes aquí, que hace frío. Y bueno, entonces el amarillo, eso es lo que estaba diciendo, que para publicidad, para hacer folletos de estos publicitarios, flyers y todo eso, es un buen color, porque es un color que desinhibe, ¿vale? Que además, mira mental. Nuestro logo. Nuestro logo es de un amarillo vivo, con la E de Exit en rojo. O sea que quizá hemos acertado. Sí, es mono, me gusta el logo, es divertido. Es llamativo. Y, bueno. Y luego, el por ejemplo, el verde también es un color mental, como el amarillo, pero es más apaciguado. Y el naranja, que se utiliza para restaurantes. Los manteles, ¿sabéis que los manteles, el típico mantel de cuadritos rojos y blancos? Sí. El rojo también es para que a la gente se le abra el apetito. O sea, colores vivos es... dar ganas de hacer cosas. Y si estás, mira, mantelito de colores, claro, y de cuadritos. El naranja, el rojo, son colores que abren el apetito. El azul da ganas de beber. Ah, de la beber. Decoración de los pubs y sitios así suele tener neones azules. Y entonces todo es... A ver, todo tiene un sentido. Todo tiene un sentido. Uh-huh. Perfecto. Pues mira cómo pasa el tiempo. Volando. Es momento de terminar, pero por esta semana únicamente. ¿Qué vamos a hablar la próxima? ¿Qué nos sugieres? Pues, a ver, no sé, podríamos hablar de, por ejemplo, el Feng Shui, en el tema de los bolsos que un día dijimos. ¡Uy! ¡Uy! Y en el coche, por ejemplo. ¡Uy! Que uy. Yo llevo un mal Feng Shui en el coche, dicen que en casa de herrero, cuchillo de palo. Pues... Perfecto, tema súper interesante, porque necesito hacer un feng shui a mi bolso, a mis bolsos. A tus bolsos. Sí, un día te dije que mis hijas, o sea, son muy cuidadosas en este tema, ¿no? Que cuando cambian de bolso, pues lo dejan súper limpio y lo guardan. Yo, pues no, cambio de bolso, pero dejo los restos de bolígrafos, yo también, papeles, de tickets de compra. Tickets, lo dejo allí, cambio de bolso. Pues tenemos mal feng shui. Uf, bueno, pues será un tema súper interesante el próximo. Bet, un besito y hasta la próxima semana. Que tengas un muy feliz fin de semana. Igualmente. Y nada, que haya mucha energía. Vale. ¿De acuerdo? Vale. Vamos con una canción de Christopher Cross que se llama Ride Like a Wind. Así es que vamos con esta canción después de esta interesante charla con Bet Jurado.